crío, ¿crees que nunca voy a crecer? Va a costar un pico que me vuelvas a entender. Y ahora es más barato empezar la vida al revés. No controlo el vicio, ni lo quiero pretender. Y a falta de corazón, aún puedo gritar a pulmón, que ya no me fío de mi propio estilo. El del medio del eslabón, no preguntes, puedo ser yo. Voy a correr más, pasando como un rayo entre la gente. Y no me importa lo que digan los demás. Me sobra carnaval, me siento un poco raro y diferente, y sin criterio para hablar. ¿Crees que voy despacio? ¿Crees que no puedo echarme atrás? Tengo miedo a lo que me pueda pasar. Y ten por seguro que no me pienso conformar. Con cuatro migajas de te quiero si poco más. Yo ya no te pido perdón. Uno más uno no son dos. No salen las cuentas, pierdo el equipo. Ya no me quema ni el sol en la madriguera de esta dulce habitación. Voy a correr más, pasando como un rayo entre la gente. Y no me importa lo que digan los demás. Me sobra carnaval, me siento un poco raro y diferente. Para hablar. Entiendo que pidas atención. Entiendo que me grites, pero no. Entiendo que se borren, que se olviden los momentos. Recuerdo que ayer éramos dos. Se juntaban los alientos. Siento un poco raro y diferente, y sin criterio para hablar. Voy a correr más, pasando como un rayo entre la gente. Y no me importa lo que digan los demás. Me sobra carnaval, me siento un poco raro y diferente.